Gabón eta mila esker entzuteagatik. Buenas noches y gracias por escucharnos. Buenas noches, bona nit, good evening, bonsoir, angutena. Que no se diga que este programa no es intercultural en la medida de nuestras posibilidades. Y un miércoles más, aquí en El Mirador, desde las 20 a 22 horas, si tú, como digo siempre, así lo decides, estaremos haciéndote compañía con este programa que es un magazine cultural. Los que nos seguís ya de hace algún tiempo, bueno, pues sabéis que tenemos música, que tenemos literatura, tenemos cartelera, tendremos también entrevistas en un futuro, como ha sido en programas anteriores, y también tendremos a partir del mes que viene pues seguramente que una hora de debate los últimos miércoles de mes y una hora de sentimientos y emociones. Debate, agradeceremos que os remitáis a el correo elmirador97fm@gmail.com, elmirador97fm@gmail.com, y nos hagáis llegar esas cuestiones que queréis que debatamos, que os parezcan interesantes, y por supuesto también que nos enviéis vuestros relatos y vuestros poemas para las diversas lecturas que vamos haciendo en el programa, lo mismo que reseñas de esos libros que os han gustado o que nos ha gustado y el porqué, y también evidentemente de esas películas que os han gustado y que podéis recomendar. Como digo, todos los miércoles aquí en El Mirador, María José Mielgo, y espero que nos sigas haciendo puntual compañía. Y también anticipar, como vengo diciendo, que Sentimientos y Emociones será un programa de una hora donde pasarán distintos psicólogos para que conozcamos mejor al ser humano y que tengamos un amplio abanico de esas emociones, de esos sentimientos, de esa empatía, y que podamos de alguna manera y en algún momento conocer más y mejor al individuo, lo que nos atañe, lo que nos preocupa, cómo poder gestionar mejor determinadas situaciones y determinados estados. Espero que sea una hora a partir del mes de diciembre que os guste, y un programa en el que podáis además participar, porque si algo tiene la 97FM y Ratia y El Mirador es que el auténtico protagonista, la auténtica protagonista, eres tú. Y en este magazine cultural, donde hay literatura, donde hay agenda, donde hay noticias, donde hay cartelera, donde hay muchas cosas para ampliar ese horizonte, súbete al Mirador, acompáñame en estas dos horas cada miércoles, y también hay música, cómo no, también podemos escuchar esa música que tú nos hagas a través de nuestro correo y de Facebook, esas peticiones que nos hagas. Gustosamente intentaremos complacerte. Y hoy vamos a escuchar música de otras épocas, yo creo que muchos que tenemos ya una cierta edad recordaremos, y vamos a empezar con Richie Poveri, Me Enamoro. Me difícil, ya no hay salida, aunque intentes huir, estás perdida, me enamoro de ti, porque debo amarte, porque escucho tu voz por todas partes. Es un instinto, un deseo, casi una manía, tú serás, quieras o no quieras, mía. Me enamoro de ti porque no consigo alejar mi obsesión de estar contigo. Me enamoro de tu vida entera, me enamoro de ti, quiera o no quiera. Es como un sueño que se me repite día a día, tú serás, quieras o no quieras, mía. Como tantos que te sigue, que te espía, soy un hombre que te pide compañía. Me enamoro de ti, mi mejor amigo, porque aprendo a volar siempre contigo. Me enamoro de ti como de verano, porque quemas mi piel. Bueno, pues un conjunto musical, un grupo musical, Richie Poveri, de hace muchos años, y que la verdad esta canción yo creo que hizo furor, y como decía al principio, los que ya tenemos una edad, bueno, pues lo recordamos, no voy a decir que con cierta nostalgia, pero bueno, hay grupos de esos que bueno, siempre se recuerdan con un poquito de elixir, porque son de nuestra época, son de nuestra generación, y bueno, pues no sé si es que abate o no la nostalgia, pero sí hace recordar y echar la vista un poquito atrás. Y recordaremos otros grupos, como en su momento pues fueron Euro, como fueron Model Talking, como fue Attack It. Poquito a poquito iremos poniendo a esos grupos y a esos cantantes en solitario. Así que no tenéis más que pedirnos qué es lo que queréis, y como he dicho antes, intentaremos complaceros. Y dentro de este programa también tenemos, como ya sabéis que es habitual, nuestro particular homenaje a un escritor o escritora. Y nuestro homenaje hoy es al escritor Hemingway, Ernest Hemingway. Ernest Hemingway, bueno, pues nace en Illinois en 1899, en las postrimerías prácticamente del 19, y muere el 2 de julio de 1961. Supongo que muchos escritores y bueno, pues personas que nos dedicamos y os dedicáis a escribir y ávidos lectores conoceréis obras emblemáticas del mismo, y fue un escritor y un periodista estadounidense y uno de los principales novelistas además y cuentistas del siglo XX. Su estilo, bueno, yo creo que se puede decir que es bastante sobrio. Hay quien le ha tachado de minimalístico y tuvo una gran influencia también sobre la ficción del siglo XX. Mientras que, bueno, pues su vida de aventura y su imagen pública, además, influenció mucho en generaciones posteriores. Hemingway escribió la mayor parte de su obra entre mediados de 1920 y 1950 aproximadamente, y ganó el premio Pulitzer en el 53 por El viejo y el mar, una obra que recomiendo, no es extensa, pero de verdad que tiene mucha enjundia, repito, El viejo y el mar. Y al año siguiente el premio Nobel, ganó en el 54 el premio Nobel de Literatura por su obra completa. Publicó 7 novelas, 6 recopilaciones de cuentos y 2 ensayos, y póstumamente se publicaron 3 novelas, 4 libros de cuentos y 3 de ensayo. Muchos de estos son considerados clásicos de la literatura de Estados Unidos. Hemingway, se crió, además de nacer, se crió en Illinois, y después de la escuela secundaria trabajó durante unos meses como periodista, antes de irse al frente italiano, donde se registró como conductor de ambulancias durante la Primera Guerra Mundial, hecho que luego, además, al hilo de este homenaje, pondremos, he querido hacer una unión entre el homenaje y la cartelera literaria, y entenderéis por qué. En 1918 fue gravemente herido y regresó a su casa. Sus experiencias en la guerra, bueno, pues si de algo le sirvieron, realmente fueron de base para su novela, precisamente Adiós a las armas. En 1921 se casó con Hadley Richardson, la primera de sus 4 esposas. La pareja se mudó a París, donde trabajó como corresponsal extranjero y cayó bajo la influencia de los escritores y artistas modernistas de la comunidad de expatriados, la llamada y conocida generación perdida de la década de 1920. La primera novela de Hemingway fue Fiesta, París era una fiesta, obra también que recomiendo, y fue publicada en 1926. Después de su divorcio de Hadley Richardson en 1997, Hemingway se casó con Pauline Pfeiffer. La pareja se divorció posteriormente y después de que regresó de la Guerra Civil Española, Hemingway, donde había sido periodista y después, además de escribir Por quién doblan las campanas. Es también una obra donde, bueno, se ve perfectamente la faceta de corresponsal, como bien digo, en la Guerra Civil Española de Hemingway. Es una obra que, bueno, con la crudeza que tienen las guerras, tiene también personajes que consiguió Hemingway, que dentro de ese ámbito, ¿no?, y de esa esa hostilidad que evidentemente tiene las guerras y los daños colaterales, consiguió, como digo, por lo menos a mi modo de ver y como lectora, personajes bastante, bastante entrañables, ¿no? Es una obra que también creo que tiene bastante enjundia por quien dobla en las campanas. Martha Gellon fue su tercera esposa en 1940 y se separaron cuando conoció a María Wells en Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Estuvo presente durante el desembarco de Normandía, y la liberación de París. Poco después de la publicación de El viejo y el mar, en 1952, como he dicho, Hemingway se fue de safari a África, donde casi murió en 2 accidentes aéreos sucesivos que lo dejaron con dolor y además con bastantes problemas de salud en un futuro por distintos daños que le causaron esos 2 accidentes. Hemingway tenía residencia permanente en Cayo Hueso, en Florida, durante la década de los 30 y en Cuba durante los años 40 hasta los 50. En el 59, más o menos en el 59, compró una casa en Idaho, donde se suicidó el 2 de julio de 1961. Narrador estadounidense cuya obra, considerada ya clásica en la literatura del siglo XX, ha ejercido una notable influencia tanto por la sobriedad de su estilo como por los elementos mágicos y el retrato de una época que representa. Recibió, como he dicho, el Nobel en el 54 y ya se había iniciado en el periodismo cuando se alistó como voluntario en la Primera Guerra Mundial, como conductor de ambulancias, hecho que, bueno, yo creo que deja muy palpable precisamente en la película Adiós a las armas. De vuelta a Estados Unidos, retornó al periodismo hasta que se trasladó a París, donde alternó las vanguardias y conoció a Henri Pond, a Pablo Picasso, a James Joyce, a Gertrude Stein, a quien se le debe, me parece que esa frase precisamente de Una generación perdida, donde Hemingway cita y además nos hace saber de una manera bastante, bueno, pues elocuente, humorística y no deja de ser anecdótica, el porqué de esa frase, cómo surge la frase de Una generación perdida de los labios de Gertrude Stein. Hemingway participó en la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra Mundial como corresponsal, experiencias que luego, como digo, las fue incorporando poco a poco en sus relatos y en sus novelas. Él mismo declaró que su labor como periodista lo había influido incluso estéticamente, pues lo obligó a escribir frases directas, cortas y duras, excluyendo todo lo que no fuera significativo. Su propio periodismo, por otra parte, también influyó en el reportaje y las crónicas de los corresponsales futuros. Entre sus primeros libros se encuentran 3 relatos y 10 poemas en el año 1923, posteriormente En nuestro tiempo en el 24 y Hombres y mujeres en 1927, que incluye el antológico cuento Los asesinos. Ya en este cuento es visible el estilo de narrar que lo haría famoso y maestro de varias generaciones. El relato se sustenta en diálogos cortos que van creando un suspense invisible, como si lo que sucediera estuviera oculto o velado por la realidad. Hay autores que opinan que vale más un relato por lo que calla que por lo que dice. Saber leer entre líneas siempre es importante. El autor explicaba su técnica con el modelo del témpano de hielo que oculta la mayor parte de su materia bajo el agua, dejando visible solo una pequeña parte a la luz del día. La breve vida feliz de Francis Mancover o Las nieves del Kilimanjaro, Colinas como elefantes blancos, Un gato bajo la lluvia y muchos más fueron el fiel reflejo de este gran escritor. En algunas de sus mejores historias hay un vago elemento simbólico sobre el que gira el relato, como una metáfora que se desarrolla en el plano de la realidad. La mayor parte de su obra plantea a un héroe enfrentado a la muerte y que cumple una suerte de código de honor. De ahí que sean matones, toreros, boxeadores, soldados, cazadores y otros seres sometidos a presión. Tal vez su obra debe ser comprendida como una especie de romanticismo moderno que aúna el sentido del honor, la acción, el amor, el escepticismo, ¿por qué no?, y la nostalgia como sus vectores principales. Sus relatos inauguran un nuevo tipo de realismo que, aunque tiene sus raíces en el cuento norteamericano del siglo XIX, lo transforma hacia una cotidianidad dura y a la vez poética, que influiría en grandes narradores posteriores como Carver. Uno de los personajes de Hemingway expresa: el hombre puede ser destruido, pero no derrotado. Y uno de sus críticos corrobora: es un código que relaciona al hombre con la muerte, que le enseña cómo morir, ya que la vida es una tragedia. pero sus héroes no aman mórbidamente la muerte, sino que constituyen una exaltación solitaria de la vida. Y a veces sus muertes constituyen la salvaguardia de otras vidas. A este tipo de héroe suele contraponer Hemingway una especie de antihéroe, como su conocido personaje Nick Adams, basado precisamente en su propia juventud y que va hilvanando buena parte de los relatos como una línea casi novelesca. Sus novelas tal vez sean más populares, aunque menos perfectas seguramente y según los críticos, estilísticamente hablando, que los cuentos. Sin embargo, Fiesta o París era una fiesta puede ser considerada una excepción. En ella se cuenta la historia de un grupo de norteamericanos y británicos, integrantes de la llamada generación perdida, que vagan sin rumbo fijo por España y Francia. En 1929 publicó Adiós a las armas, historia sentimental y bélica donde las haya, que se desarrolla en Italia durante la guerra. En Temer y no temer condena las injusticias económicas y sociales. Y en 1940 publicó Por quien doblan las campanas, basada, como he dicho anteriormente, en la Guerra Civil Española. Esta obra fue un éxito de ventas y se llevó también a la gran pantalla. En 1952 dio a conocer El viejo y el mar, que tiene como protagonista a un modesto pescador de La Habana, donde vivió y escribió durante muchos años enfrentando a la naturaleza. Algunos críticos han visto en este texto la culminación de su obra, porque en él confluyen el humanismo y la economía artística. Otros, sin embargo, opinan que este no es el mejor Hemingway ni su mejor obra, por una cierta pretensión didáctica. Hacia el final de una vida aventurera, cansado y enfermo, se suicidó como lo haría alguno de sus personajes, disparándose con una escopeta de caza. Para muchos, es uno de los escasos autores míticos de la literatura contemporánea. Un autor, bajo mi punto de vista, de obligada lectura, como muchos otros. Este ha sido nuestro particular homenaje a uno de los grandes, como fue Ernest Hemingway, escritor conocido. Y bueno, pues seguramente que también aquí haremos algún día, no, seguramente para la próxima temporada, bueno, el próximo año ya, a partir de enero, un concurso donde me gustaría que participarais los oyentes. Citaremos algunos fragmentos de alguna obra, algunos versos de alguna obra, y tú, que estás al otro lado, vas a tener que decirnos quién es el autor. Y el premio, bueno, pues puede ser desde una entrada de cine, puede ser a una obra, puede ser un libro. Qué mejor que un libro para, bueno, incitar a la lectura y que os subáis al carro de la misma. Así que acompáñanos y participa. Estamos en la 97 FM en El Mirador, todos los miércoles de 20 a 22 horas, donde tú eres el auténtico y la auténtica protagonista. Mándanos tus reseñas, tus relatos, tus poemas y nosotros, poco a poco, iremos lanzándolas al aire. Súbete al mirador, descorre la cortina y mira lo que te ofrecemos. Y como este es un magazine donde también hay música, mucha música, y además de todos los tiempos, de todas las épocas, de todas las décadas, para más jóvenes, para más mayores, más nostálgicas, menos nostálgicas, pues hoy vamos a ir con otra autora, bueno, con otra cantante, que para muchos, no sé si de las nuevas generaciones, pero los que, como digo siempre, ya tenemos unos añitos, sí es conocida, Janet. Bueno, ¿quién no conoce Yo soy rebelde de Janet o otras muchas? Hoy yo creo que he elegido una canción que me parece que es poco conocida. Espero que os guste. Comiénzame a vivir, ahora que ya soy tuya. Comiénzame a sentir, muy dentro y con dulzura. Empieza a descubrir secretos de mi cuerpo, que solo para ti, que para ti está hecho. Comiénzame a vivir, empiezo por mis manos, lentamente amor, despacio, muy despacio, muy suavemente siempre, hasta besar mis labios. Tenemos mucho tiempo para que estés conmigo, para estar junto a ti. Comiénzame a vivir, cúbreme de caricias, demuéstrame por fin tus ansias sin medida. Mañana al despertar, fundida con tu cuerpo, te volveré a gritar. Comiénzame de nuevo, comiénzame a vivir. Empiezo por mis manos, muy lentamente amor, despacio, muy despacio, muy suavemente siempre, hasta besar mis labios. Tenemos mucho tiempo para que estés conmigo, para estar junto a ti. Comiénzame a vivir, empiezo por mis manos, muy lentamente amor, despacio, muy despacio, muy suavemente siempre, hasta besar mis labios. Comiénzame a Comiénzame a vivir, ahora que ya soy tuya. Comiénzame a sentir, muy dentro y con dulzura. Una de las canciones empieza de menos conocidas, creo que de Janet, para vosotros. Secretos de mi cuerpo, que solo para ti, que para ti está hecho. Comiénzame a vivir, empiezo por mis manos, muy lentamente amor, despacio, muy despacio, muy suavemente siempre, hasta besar mis labios. Comiénzame a vivir, lléname por completo, no llegues nunca al fin. Tenemos mucho tiempo para que estés conmigo, para estar junto a ti. Comiénzame a vivir, cúbreme de caricias, demuéstrame por fin tus ansias sin medida. Mañana al despertar, fundida con tu cuerpo, te volveré a gritar, comiénzame de nuevo. Comiénzame a vivir, empiezo por mis manos, muy lentamente amor, despacio, muy despacio, muy suavemente siempre, hasta besar mis labios. Comiénzame a por completo, no llegues nunca al fin. Tenemos mucho tiempo para que estés conmigo, para estar junto a ti. Comiénzame a vivir, empiezo por mis manos, lentamente amor, despacio, muy despacio, muy suavemente siempre, hasta besar mis labios. Comiénzame a vivir. Bueno, no sé si algunos reconoceríais esta canción, y bueno, supongo que sí, a Janet. Bueno, hizo, yo creo que además cuando salió la primera vez cantando fue todo un hito, y luego, bueno, pues a partir de ahí tuvo canciones en las que, bueno, los que ya tenemos, como digo, una edad, sí que nos subimos a ese tranvía, y a mí era una cantante que me gustaba, pero bueno, como para gustos se han hecho los colores. Ahora ya vamos a otra sección de El Mirador, que es cartelera. Thank you. Y después de haber hablado de Ernest Hemingway, no podía poner otra cartelera como es la de Adiós a las armas. Esta es la banda sonora de Adiós a las armas, que como no podía ser de otro modo, habiendo hablado de Ernest Hemingway, me ha parecido oportuno haber puesto esta película y hablar de ella en nuestra sección. Esta es la historia de uno de los más duros episodios de la Primera Guerra Mundial en el gran escenario nevado de los Alpes y de las planicies embarradas del norte de Italia. Aquí, entre 1915 y 1918, lucharon los italianos contra los alemanes y austriacos invasores. Nadie peleó con más valentía. Ningún país se alzó con mayor intrepidez desde la derrota a la victoria. Pero nuestro relato no es solo un canto épico. Es también un cuento de amor entre un muchacho americano y una joven inglesa que dieron su trágico adiós a las armas mientras los cañones tronaban. Cuando en el mes de marzo volví de permiso, no había cambiado nada. Es decir, sí, el color del campo ahora verdeaba. Contemplé otra vez la vieja iglesia allá en lo hondo del valle, con las montañas oscuras detrás y sus suaves y alegres laderas. La guerra parecía más lenta en el invierno, pero las tropas marchaban siempre, sin descanso, y con una impedimenta tan aparatosa que los capotes militares abultados daban a los soldados un aspecto raro de mujeres grávidas. Nuestra unidad, compuesta de varias ambulancias, acampaba aún en la pequeña villa donde nos detuvimos en el otoño. Me sentí feliz al comprobar que los austriacos nos bombardeaban poco, y solo, acaso, para que no nos olvidáramos de que estaban allí. ¡Teniente! ¡Frederick! ¡Te he echado mucho de menos! ¡Hola! Hola, Bonello. ¿Quién está aquí? El teniente. ¿Y las ambulancias? ¿Cómo va esta? Estupenda. La mejor que hay. Parece que por aquí no hay guerra. No, no, sí, no han estado muy tranquilas las ambulancias. Pero allá arriba, en cambio, ha sido muy duro. Sí, ya lo sé, Bonello. Trae mi gorra y vete a redar con las chicas. ¿Chicas? Dime dónde hay una. Bueno, aquí no ha cambiado nada. ¿Qué tal, Pacini? ¿Y usted, Aimo, siempre protestando? Yo, mi teniente. Es Pacini el del mal humor. ¿Sabe lo que dijo hace unos días de usted? Pues dijo: el teniente ya no vuelve más. No es cierto. Dije que no volvería usted porque los americanos son muy vivos. Bueno, no todos. Voy a presentarme. Parece que os encontrabais mejor sin mí, ¿eh? No, es mejor tener un oficial a quien quejarse. Venga, llevad estas maletas al cuarto del teniente. Vamos. Adelante. El teniente Henry se reincorpora, señor. Nunca acierta usted. No se hace así, sino así. Llega usted muy a tiempo, teniente. Vamos a abrir un camino en la nieve esta semana y entonces... avanzaremos. Me alegro de su regreso. Gracias, mi comandante. ¿Qué diría usted, padre, si después de su muerte descubriera que no hay más allá? ¿Eh? ¿Puede usted estar seguro de que eso no va a ocurrir, comandante? ¡Caramba! El niño perdido. ¿Qué tal esas vacaciones, Frederick? Tiene buen aspecto. La mentira es pecado, padre. El teniente tiene muy mala cara. Unos días más y se nos queda por allá. ¿Qué hay de nuevo? Según el comandante Stampy, avanzaremos pronto. Sí, escalaremos los Alpes, descenderemos después, tomaremos Austria y fin de la guerra. Dios lo quiera, sí. Pues esto es un poco la iniciación a, bueno, una entradilla, por así decirlo, de lo que es realmente Adiós a las Armas. Adiós a las Armas, como he dicho, es una, bueno, es una película, una novela de Hemingway que se llevó a la gran pantalla. Es un drama de 1957, está escrita en esa época, dirigida por Charles Vidor. Y fue la última película producida precisamente por David Selznick. Fue la segunda adaptación de la novela semi-autobiográfica, como hemos dicho, de Ernest Hemingway. El argumento no es ni más ni menos que, bueno, pues Frederick Henry es un estadounidense que durante la Primera Guerra Mundial sirve como conductor de ambulancias para el ejército italiano, mientras se recupera de una herida en el hospital de una base británica, conoce a Catherine Barclay, una enfermera de la Cruz Roja, y comienzan una relación. El médico y un amigo de Frederick convence al ejército de que su herida en la rodilla es más seria de lo que realmente es, y bueno, pues así la pareja consigue continuar su romance y poco después casarse. Catherine descubre que está embarazada, pero después de llevar alcohol a Frederick, son descubiertos por la enfermera jefa y son separados, bueno, pues de una manera drástica. Informa a los superiores de Frederick que está sano para poder volver al frente. Durante su separación, Catherine empieza a creer que Frederick le ha abandonado. Durante la batalla de Caporetto, Frederick y su gran amigo Alessandro Rinaldi ayudan a los locales a huir de los ejércitos alemán y austriaco. Durante la marcha, varias personas mueren o son dejadas atrás debido al cansancio. Cuando los dos conductores de ambulancia son capaces finalmente de informar en una base del ejército, el comandante cree que son ambos desertores del frente. Rinaldi es ejecutado por el militar italiano y, bueno, pues enfurecido Frederick lo que consigue es apagar las lámparas de queroseno y huye saltando al río. Buscado por el ejército italiano, Frederick evita ser capturado y consigue llegar hasta Suiza, donde se encuentra con Catherine. Son aceptados en la neutral Suiza como turistas que están evitando la guerra. El embarazo de Catherine avanza, pero debido a las condiciones que le rodean, el embarazo empieza a complicarse y esta es ingresada en el hospital. El bebé nace muerto y Catherine muere poco después. Frederick deja el hospital y vaga sin rumbo por las calles vacías. Esta es, bueno, ya he dicho que es una obra, es un drama, pero bueno, pues la vida a veces lo es. Thank you. Bueno, y cuando ya son casi las 21 de este 22 de noviembre, recordaros que estamos en la 97 FM en El Mirador, todos los miércoles de 20 a 22 horas. Aquí al micrófono María José Mielgo, esperando que nos mandes tus relatos, tus poemas, esas reseñas y, como no, que participes en aquellos concursos que poco a poco vayamos iniciando. Y vamos ahora a poner a Nana Muscori con Perdóname, porque bueno, dentro de este magazine cultural hay también música. Vengo con mis manos sin llenar. Vengo porque tú no has vuelto más. Vengo como un niño que se pierde. Vengo por volver de nuevo a verte. Perdóname por tanto amor, por no vivir sin tu calor. Perdóname por no saber dejar Y voy a hacer un pequeño inciso antes de proceder a la lectura de distintos poemas de distintos y diferentes autores. Quiero, bueno, pues anticiparos que en breve entrarán en las ondas del Mirador la poeta Marisa Lozano Fuego, escritora pontevedresa, que ha sido para algunos de los que hemos viajado últimamente allí un grandísimo descubrimiento. Y bueno, pues me imagino que además os gustará su poesía, nos hablará de su bagaje literario y también es psicóloga, con lo cual al final, bueno, pues en esa vertiente que a veces se nutre la literatura de la psique y la psique de la literatura, pues intentaremos que nos cuente cómo ve ella el subconsciente en la literatura, cómo afecta este a los autores, etcétera, etcétera. Y voy a proceder ahora a las lecturas de varios poemas. Thank you. Voy a proceder a la lectura de dos poemas del poeta ya fallecido, Juan Antonio Villacañas. Vaya para él esta dedicatoria y sobre todo para su hija Beatriz Villacañas, a quien tengo en gran estima y un gran cariño. Alguien de esta sala. Hoy he comido carne. Alguien murió por mí. O yo he matado a otro, tal vez, por no morir. Me huele el sol a sangre. Y a ti, también a ti. A nadie le alimenta la muerte como a mí. Hoy he comido carne de mí mismo. De mí. ¿Por qué? Si yo soy muerte, mato por no morir. Es caro este alimento que yo como de ti, y tú comes del hambre que me quitas a mí. Hoy he comido carne. Alguien mató por mí. ¿Con qué pocas palabras me enseñan a morir? Seguramente tengo frío y me caliento con mis huesos. Seguramente tengo hambre y me alimento de mis dedos. Seguramente soy un pobre que se conforma con su cuerpo. Seguramente estoy aquí, seguramente, y tengo miedo. Seguramente lo inseguro es ser amor y carne y alimento. Seguramente en esta mesa mi plato está lleno de tiempo. Seguramente vivo, seguramente muero. Seguramente soy un hombre libre. Seguramente soy un libre preso. Seguramente miro a la esperanza como un espejo más frente a otro espejo. Seguramente marcharé algún día, seguramente vuelvo, pero ya no podré, seguramente, alimentar mi corazón hambriento. Dos poemas ahora de Marisa Lozano Fuego, escritora pontevedresa, de su libro Besania. El primero se titula Renuncia. Renuncio a soñar tus besos para no salar la herida. Esa que abrimos antaño entre pétalos y espinas. Siguen sangrando mis labios entre verbas nunca dichas, bajo horizontes de abrazos, sobre promesas no escritas. Renuncio a soñar tus besos entre pétalos y espinas. Mi espíritu se debate entre culpas y placeres, escogiendo sus batallas para que triunfe la mente. Sin embargo, los anhelos de mi carne que florece al evocar tu ternura se resisten a perderte. Mi espíritu se debate para que triunfe la mente. En el fragor de la lucha sopla un viento huracanado es tu voz que me suplica, desgarrado es tu alegato. Exiges que te mancille, que quiebre tu frágil vaso, trozándolo con los dientes, sin pudor y sin recato. En el fragor de la lucha, desgarrado es tu alegato. Empapa tu fiel negrura la pared de mi garganta. Febril ósculo envenena la piel que al rozar inflamas. Resbalan nuestros temores, navegan en sendas barcas y surcan el inframundo por dulces aguas de plata. Empapa tu fiel negrura la piel que al rozar inflamas. Al hipócrita. Fariseo, sepulcro blanqueado, alhaja de latón, trozo de viento, disertación carente de argumento, rota ilusión, café descafeinado, falso Cristo entre cruces inmolado, amenaza brutal sin escarmiento, parodia teatral, héroe de cuento, juramento falaz jamás sellado. Monigote con ínfulas divinas, escoria barnizada en oro y plata, huevo roto, sin luz ni contenido. Consumes tus cenizas, te calcinas, enterrado en el fondo de una lata, con olores de tuétano podrido. De Paquita Dipego, de Noches Nómadas, abrazo y un último soneto por amor. Abrazo. Un cuerpo abrazado a otro cuerpo. Es un acomodo de pájaros en el nido. Es una fiesta de piel que vitorea. Es un inesperado viaje. El rechazo indefinido de la muerte. Es un hallazgo y choque con la vida. Cuando dos cuerpos topan y se abrazan, a poder ser desnudos de ropa y de rubores, los relojes debieran averiarse para que el tiempo fuese un simulacro. Por amor. Por amor he vencido yo a la muerte, mudando la guadaña por la luna, que mengua el desespero. No, ninguna agonía hará cambiar mi suerte. Por amor, al impulso de quererte, he cortado mis venas una a una con tijeras de pluma y la oportuna destreza de su filo. Verte, verte, y atrapar el amor sin el lamento del diario vivir, por inclina la alegría y su búsqueda en exceso, a través de la rosa y su argumento en vértigo de pétalo y espina, que la vida, al final, consiste en eso. Y para acabar esta lectura, permitirme un poquito esta licencia, voy a leer dos poemas de mi autoría, de María José Miguel Gobusturia, uno de Corazón Ardido, es un soneto, Preguntas, y un poema Libre Soy. En el alma reposa la codicia, bálsamo que a tu cuerpo hubiese dado, de no ser porque en ti se han acabado la pasión, el deseo y la caricia. Sin dudar, mi dolor busca justicia en tu cuerpo de mieses ya explorado. No olvides que tus labios me han besado, acrecentando en mí tanta delicia. No quiero recordar, pero no olvido. Dudo si soy guía o marioneta, no puedo arrinconar lo ya vivido. ¿Soy pecadora por no ser asceta, por vivir un sentimiento cohibido, por ser mujer y ante todo ser poeta? Soy. Soy tu día, tu noche, tu caricia, tu bálsamo y tu esencia. Soy tu aliento, tu risa, tu quimera, y allá en la niebla seré tu imagen perfecta. Soy cuanto quieras que sea entre estos sentimientos que me despojan de mí para ser tú al fundirme con tu piel. Soy cuanto yo quiero ser por ti entre luces y sombras, entre las horas y los días, entre los meses y los años, para perdernos en un instante. Bueno, y espero que esta selección de poemas y de diversos autores os haya gustado. Más o menos iremos, bueno, pues haciendo posible esta sección, pero con lo que tú nos envíes, con lo que tú quieras que recitemos de tu obra, poemas, relatos. Así que anímate y envíanos al correo que te hemos dado del Mirador todas esas, bueno, pues esas reseñas que quieras que nosotros leamos y esas obras tuyas de tu autoría, o bueno, si quieres que recitemos en algún momento, que leamos algún fragmento de algún otro autor, evidentemente, bueno, pues lo intentaremos. Mándanos tu relato y tu poema. Y ahora, bueno, pues yo decía que vamos a intentar conciliar también dentro de la música, lo mismo que en la literatura y en cartelera, clásicos, contemporáneos. Y, como no, en la música vamos a hacer lo mismo. ¿Quién no recuerda el grupo Model Talking? Yo creo que, bueno, pues hizo furor, sobre todo la canción de Do You Wanna. Espero que os guste. Recomendaciones literarias. La princesa manca, de Gustavo Martín Garzo, Ediciones Lumen. La historia que cuenta Martín Garzo no solo es emocionante y hermosa, y tiene los tintes de lo verdadero, sino que también trae ecos de los mejores cuentos fantásticos de siempre, de esos que nos asoman a lo que hay más allá del espejo. Fernando Valls, El Mundo, es una crítica que ha hecho este autor, precisamente a esta obra, La princesa manca. Nos cuenta la historia de Esteban, un muchacho solitario que vive en comunión con la naturaleza y disfruta sin más de sus prodigios. Quizá por eso no le asusta encontrar un día un cofre misterioso que esconde la mano viva de una muchacha. Desde entonces, la mano le acompañará en todas sus peripecias. Gustavo Martín Garzo es uno de los autores más representativos de la narrativa española actual. La luminosidad de su prosa y los personajes cargados de emoción son elementos fundamentales de su producción literaria, ampliamente elogiada por la crítica. Ciudades de papel, de John Green, editorial Nube de Tinta. El autor de la exitosa y lacrimógena obra Bajo la misma estrella nos presenta a Quentin, quien en su último año de instituto será objeto de una propuesta por parte de su vecina que no podrá rechazar. Venus Pasión, de Diego Moldes, editorial Notorious. El autor, periodista, crítico de cine y ávido cinéfilo nos presenta en esta obra, como bien dice otro escritor aquí, entrevistado a Antonio Iturbe, algo más que un desfile de mujeres extraordinarias de los años dorados de Hollywood. Hace un recorrido por la mítica femenina en el arte y bueno, pues volveremos a tener el gusto de que Antonio Iturbe vuelva a entrar en estas ondas. Estas han sido nuestras recomendaciones literarias de hoy. Reitero que podéis dirigiros al programa para hacernos llegar a través del correo elmirador 97fm@gmail.com, elmirador 97fm@gmail.com, esas reseñas de libros que os han gustado, que recomendáis, o también aquellas obras que igual nos han gustado tanto, que no han creado esas expectativas. También lo mismo podemos hacer con las películas que habéis visto y esas que quizás porque la habían puesto muy bien, lo que nos suele pasar, tanto en la lectura pintura como en el resto del arte, que hay a quien que le parece una obra magnífica y hay a quien igual pues bueno no le llega a gustar o no ha causado precisamente ese placer como para seguir igual leyendo esa obra o leyendo o viendo esa exposición si es un pintor o incluso alguna película. Suele ocurrir que muchas veces las críticas ponen tan alto un bestseller o una película que bueno, pues cuando tú la vas a ver o tú compras ese libro y lo lees, evidentemente pues bueno, a ti no te genera ese mismo sentimiento ni tu crítica es la misma. Pero como digo, podéis remitirnos a nosotros esas reseñas y también aquellas canciones que queréis escuchar y que nosotros podamos hacer posible que así sea. Y vamos a poner ahora otra canción de otra de las grandes de la canción francesa, como suele ser habitual en El Mirador, Edith Piaf con el acordeonista. La fille de joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bar. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux. Et les doigts, c'est quel nom de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de chanter cette physique. Tout son être étendu, son souffle est suspendu. C'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est triste au coin de la rue là-bas. Son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. Que la vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la java qu'elle fredonne tout bas. Elle revoit son accordéoniste. Et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux. Et les doigts, c'est quel nom de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de pleurer cette physique. Tout son être étendu, son souffle est suspendu. C'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est seule au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute la java, elle entend la java, elle a fermé les yeux, les doigts secs et nerveux. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de gueuler cette physique. Alors pour oublier, elle s'est mise à danser, à tourner au son de la musique. Noticias. Descubren un murillo perdido en Gales. El cuadro forma parte de una exposición en la Free Collection de Nueva York y viajará en febrero a Londres. La historia del retrato de don Diego Ortiz de Zúñiga de Bartolomé Esteban Murillo se parece a la del Salvador del Mundo de Leonardo da Vinci, que se ha vendido hace poco tiempo por 400 millones de euros, rompiendo el récord de precio de la pintura más cara de la historia. Pero el precio de la imagen del historiador y noble sevillano, recreada por el pintor también sevillano, está muy por debajo de la del Salvador del Mundo compuesta por el maestro renacentista italiano. Ambas, sin embargo, fueron atribuidas a sus originales autores hasta inicios del siglo XX, cuando se asignaron a artistas de segunda fila. Hasta hoy, que han vuelto a la autoría de los maestros, el retrato de don Diego Ortiz de Zúñiga cuelga desde la década de 1870 en el castillo de Pernaim, cerca de Bangor, en el norte de Gales. Fue adquirido hace 150 años por el entonces barón de Penrith como obra de Esteban Murillo. Vamos con un poquito más de música con Richard Clayderman. La canción Saber Amar. y seguimos con noticias. Libros que curan. Juan Manuel de Prada, Soledad Puertolas, Gustavo Martín Garzo, José María Merino, Mercedes Alisach, Lorenzo Silva, Fernando Aramburu, Marta Rivera de la Cruz, Bernardo Achaga y Luis Mateo Díez presentan Vivir a Pulso, una colección literaria para luchar contra el cáncer infantil. Cuando Luis Mateo Díez conoció a Manuel Arellano, en las dependencias de la Clínica Universitaria de Navarra, donde pasaba la revisión de una neumonía, supo que no sería uno de sus enfermos literarios. Con 16 años, mientras estudiaba COU, su cuerpo desfalleció tras volver de una excursión al Monte Perdido. Manuel es deportista, compite y mantiene un adecuado entrenamiento, pero ese día había algo más que cansancio. Su enfermedad renal, ya diagnosticada, se encontraba en una fase terminal y su única alternativa era esperar un posible trasplante. Es uno de los cuerpos más vapuleados de la historia de las enfermedades, ha reconocido este miércoles el autor de El cuerpo doblado. Este es el último relato que conforma Vivir a Pulso, una colección literaria destinada a acercar las historias de 10 personas que, a pesar de las enfermedades que padecen, convierten sus experiencias en ejemplos de superación. Y vamos ahora con una canción de Pablo Alborán. Regálame tu risa, enséñame a soñar. Con solo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú. Enseña tus heridas y así las curarás. Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. Menciones tu nombre que en el firmamento se mueren de celo. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pinta

Y cuando ya está acabando aquí el programa El Mirador en la 97 FM, todos los miércoles de 20 a 22 horas, esperamos que al otro lado nos hagas compañía y que nos sigas puntualmente. Ya sabes que reitero que tenemos aquí el espacio abierto para que tú puedas enviarnos esos relatos, esos poemas, esas reseñas, esas críticas de qué película o de qué libro te ha gustado, no te ha gustado, el porqué, etcétera. Y además de que participes en los distintos concursos que vamos a ir dando lugar seguramente que a partir ya de enero. También te invitamos a que nos sigas en esa sección de nuestras mascotas, en los debates y en sentimientos y emociones. Esperamos que en estas dos horas consigamos que pases unos gratos momentos. Y como no, pues bueno, música y mucha música de distintos estilos y esperemos que para distintos gustos. Vamos a escuchar ahora a Adele, I Miss You. Thank you. Y para acabar el programa de hoy vamos a poner también pues la última canción del programa, un grupo que, bueno, pues como todos sabemos, hizo también, bueno, fue su canción fue gran éxito, no su canción, sino sus canciones y todos los trabajos que presentaron. Así que vamos a escuchar a ABBA de Winner Takes It All. Mila esker entzuteagatik, gracias por escucharnos y te espero el próximo miércoles de 20 a 22 aquí en la 97 FM en El Mirador. About things we've gone through, though it's hurting me, now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, building me a fence. It feels the same when she calls your name. Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. Come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all.